el Santo Espíritu son tres personas que unidas son un solo Dios. Creemos que el mundo en siete días Dios creó y en el séptimo día descansó. Que el hombre fue creado a la imagen del Señor y a él debe rendirle adoración. Creemos que en el gran conflicto seremos vencedores por la vida y muerte de mi Jesús. Señal que por amor nos hemos enamorado.